Y para hablar sobre un tema que venimos siguiendo, el registro No Llame, con la posibilidad de que aquellos que tienen un teléfono celular o fijo y pretenden no recibir llamadas que tengan que ver con promociones o con algún tipo de ventas, puedan decir no a partir de este registro. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres. Polino, buen día. Flavia Campeis, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos saber su opinión acerca de esta posibilidad que van a tener los consumidores ahora, en realidad, que ya funciona. Bueno, es un hecho positivo. Primero, la aprobación de la ley, la 26.951, que fue aprobada el 30 de julio del año pasado. Luego, el decreto reglamentario que se dictó 30 días después, es decir, hace pocos días, y que establece un registro de no llame, tanto para los teléfonos fijos como móviles, tanto para las llamadas telefónicas como por internet, y mensajes de textos y radiomensajes. Me parece que es un avance, porque los usuarios estaban invadidos en su privacidad, recibiendo llamadas a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, donde ofrecían ventas y las cuestiones más insólitas que uno pueda imaginarse, de modo tal que a partir de esta incorporación en este registro, que se podrá hacer vía telefónica o vía internet, por teléfono llamando al número 146 y por internet www.noyame.gob.ar, el usuario queda incorporado a ese registro y por 2 años no va a recibir llamadas de carácter comercial. Sí va a poder recibir llamadas o comunicaciones por campañas de bien público, las llamadas de emergencia para garantizar la salud y seguridad de la población, las campañas electorales, llamadas vinculadas a estas campañas, pero solo con 30 días antes del comicio, y llamadas vinculadas a encuestas de audiencias de televisión. Se crea un registro nacional de No Llame en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que será la autoridad de aplicación de la norma. En caso de violación a esa disposición, el titular está autorizado a denunciar el incumplimiento ante el organismo de control, que podrá aplicar sanciones que van de apercibimiento, suspensión y multas de 1.000 a 100.000 pesos, incluso la clausura o la cancelación del archivo, del registro o del banco de datos. Del año 2009, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había aprobado una ley de No Llame, pero eso para dentro del ámbito de la ciudad. Y 8 provincias más también habían aprobado leyes provinciales, que salvo la provincia de Buenos Aires, en el resto los registros no estaban en funcionamiento. Ahora, en lugar de existir registros provinciales, va a existir un solo registro de carácter nacional. En consecuencia, todas las empresas de marketing, que hacen marketing publicitario, que tengan el domicilio en cualquier lugar del país, están comprendidos por esta norma legal. De modo que me parece que es un avance. Ahora, si usted me permite, si yo estoy totalmente de acuerdo con la norma, le diría que no, porque yo hubiera hecho dos modificaciones sustantivas. Una, en lugar de crear el registro no llame, hubiera creado el registro de llámeme. Es decir, al revés, aquel usuario de telefonía fija o móvil que estuviera de acuerdo en recibir estas llamadas de carácter comercial, se inscribe en ese registro ese usuario que tiene esa voluntad. En cambio, se ha elegido el procedimiento inverso. Todos pueden recibir esas llamadas, salvo aquellos que se inscriban especialmente. Y la otra modificación que le hubiera hecho a esta ley es ese plazo de 2 años que dura la inscripción y que cada 2 años uno tiene que volver a repetir la operación, lo hubiera hecho para siempre. Es decir, de uno, una vez que se inscribe, salvo que cambie de opinión en algún momento, que quiera comenzar a recibir llamadas, en ese caso hace la gestión correspondiente. 2 años es un plazo además muy exiguo y en todo caso hubiera establecido un plazo más razonable, como mínimo de 5 años. Pero bueno, estos son los términos de la ley que está vigente, que por supuesto significa un avance frente a la situación anterior, que no teníamos ninguna norma legal en el orden nacional. Esta situación con las llamadas telefónicas para vender productos o ofrecer determinados servicios, ¿era uno de los mayores reclamos de los consumidores? ¿Ustedes lo notaban como uno de los más fuertes? Sí, estaba entre los reclamos más asiduos, con más frecuencia, aunque había muchos otros tipos de reclamos, por ejemplo, por mal funcionamiento del servicio, dificultades para acceder a Internet, dificultades en el servicio de 3G, mensajes de textos que no llegaban, dificultades para cambiar de empresas, planes que se prometían y que luego no se cumplían, etcétera, etcétera. Es decir, las empresas de telefonía móvil en la Argentina baten 2 récords. Un récord por llamadas de todo tipo que se reciben no solo en Consumidores Libres, sino también en el resto de las entidades, en los organismos públicos dedicados a la defensa de los consumidores, sean estos nacionales, provinciales y o municipales, por mal funcionamiento del servicio, y baten un récord mundial porque los argentinos pagamos las tarifas más caras en materia de telefonía móvil, ¿no? Bien, Polino, ¿cuáles son los desafíos desde Consumidores Libres para este 2015? ¿Cuáles son? Los desafíos que se proponen, ¿cómo van a estar trabajando? Bueno, continuar trabajando en las mismas cuestiones que venimos haciendo en los últimos 20 años, seguir con el relevamiento de precios de los artículos de la canasta básica de alimentos, que lo venimos haciendo cada 15 días. Aspiramos a que el gobierno nacional ponga en funcionamiento los tribunales judiciales en las relaciones de consumo, que aprobó el Congreso la ley el año pasado. Me parece que eso es un avance importante. Aspiramos a que el Congreso Nacional de una buena vez apruebe una ley que establezca un marco regulatorio de la telefonía móvil y que declare a este servicio como un servicio público y que establezca el mecanismo de las audiencias públicas cada vez que los usuarios pretenden modificar los cuadros tarifarios. Pretendemos que las empresas de medicina prepaga cumplan estrictamente con lo que establece la ley que regula la actividad y que dejen de poner todo tipo de trabas y excepciones al cumplimiento estricto de esa norma legal. Vamos a continuar participando de las comisiones de asociados que están establecidos en los distintos organismos de control, sea la CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones, el ENRE, que es el organismo de control de la electricidad, ENARGAS, que es el que está vinculado al gas, ERAS, que está vinculada al agua potable. Vamos a continuar difundiendo los principios y derechos que tienen los usuarios que surgen de la ley 24.240, la ley de defensa de los derechos del consumidor. Vamos a seguir utilizando, en el mejor sentido de la palabra, los medios masivos de comunicación social, informando a los usuarios sobre cuáles son sus derechos, que dicen las distintas normas legales vigentes, porque el problema fundamental que hoy existe es el siguiente: tanto el Congreso Nacional como las legislaturas provinciales y a veces consejos deliberantes han aprobado normas jurídicas que protegen los derechos de los consumidores, que significan un avance en ese sentido, pero la mayoría de los usuarios y consumidores ignoran la existencia de esas normas legales. De modo que una de las tareas que nosotros vamos a poner el acento es la que venimos desarrollando, que es la educación del consumidor y llevarle a este la mayor cantidad de información posible para que luego pueda actuar responsablemente, ¿no? Bien, Héctor Pollino, muchísimas gracias por esta comunicación con Informativo Farco. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Héctor Pollino, el fundador y representante legal de Consumidores Libres.